26 grados la temperatura actual, la mínima de hoy fue de 15 grados, la máxima de 30. ¿No me está robando nada con los grados? Qué calor que hizo ayer. ¿Y 12 hoy? De la noche. No, hoy también, sí, pero ayer hasta la noche sí, fue terrible. Impresionante. Presente. Bueno, como lo habíamos comentado a nuestro oyente, la verdad que nos vamos a dar un gustazo. Tenemos una visita al piso, como nos gusta a nosotros, así que tenemos a los contadores, ¿no? Carlos Rubén Salinas, que nos viene a visitar, y Luis Villegas, que nos viene a explicar esto que es tan importante y que es la ley madre de cualquier estado, en este caso el estado provincial, que es la ley de presupuesto que en este momento se está discutiendo en la legislatura. Así que bienvenidos y muchas gracias por la visita. Bienvenidos. Gracias Sergio, gracias Darío. Un saludo para ustedes y la audiencia de 5 para el peso, que me imagino que el nombre va a tener que cambiar porque el de 5 caduca ahora. La verdad que no tenemos, viste lo que trae el contador, ya nos quiere cambiar hasta el nombre del programa. Eso. Ya se metieron con el nombre del programa. Hay que evaluarlo. Sí, que le pongan bicho o animalito, no hay problema, los billetes, pero el cambio. Y bueno, y me hago eco, bueno, el saludar a Charlie y después... Sí, yo veo que, bueno, buenas tardes chicos, gracias por la invitación. Lucho ya los está asustando, en realidad tienen que cambiar la cortina porque es la vida es una moneda, porque va a pasar a ser una moneda en un billete, entonces la podemos dar vueltas. Sí. O sea, él te dice cuánto tenés que pagar y yo te digo cómo hacemos. Está muy bien. Bueno, excelente. Qué equipo. Bueno, qué equipo. Me hago eco de lo que decías, Darío, respecto de que este presupuesto 2020, si bien nace como una polémica, en cierto modo, hay que decirlo, que es lo que rollover, autorizame este endeudamiento, no, ahora quiero este otro, no es la forma en que debiera comenzar o debatirse, pero sí tiene como consecuencia lo que bien decías, que de repente se sociabiliza el tema, la población, mendocinas y mendocinos, empiezan a interesarse y eso es muy, muy bueno. Así que yo comenzaría, primero que nada, justamente, los escuchaba y hablaban de la ley madre de las leyes, el presupuesto. Entonces comenzar con una invitación a la reflexión al oficialismo, que esto no es un regateo en un negocio, en una compraventa, no, está en juego nada menos que el plan de gobierno para el año 2020, es decir, los derechos que se van a satisfacer y la prestación de los servicios que va a brindar el Estado. Entonces, invitarlo a la reflexión al gobierno de que no está bueno que hoy digamos no, quiero 300 millones de dólares para toda la gestión y después no, mirá, en realidad con 210 estamos bien. Arranquemos con un rollover de 6.500 millones de pesos y lo cambiamos de repente para 2.000, que es lo último que tenemos. Sí, yo ahí creo que antes de hablar de leyes, me parece que lo que tenemos que decir un poco qué significa tener un presupuesto. Tener un presupuesto es saber cuánto voy a recaudar o cuánto me voy a generar y cuánto voy a gastar. Y si eso me da una diferencia negativa, ¿cómo lo voy a financiar? El Estado, hay una concepción que no es nuestra, que el Estado no está para generar ganancias. O sea, realmente un presupuesto bien ejecutado no es el que te deja un saldo, sino el que queda, te dan igual los ingresos y los egresos, y en lo posible no necesitas endeudamiento. Eso es un buen presupuesto. Cuando vos pedís endeudamiento, en principio debería ser para hacer una inversión para mejorar tus ingresos. No debería ser para financiar un gasto excesivo o presentarlo sabiendo que va a gastar de más. Es como en tu casa. Es decir, cuando ves que no te va a dar, y bueno, te ajustás el cinturón y decís, bueno, cuando mejore o genero las condiciones o me busco otro trabajo o busco la forma de hacer el ingreso, la torta, un poquito más grande, y a partir de ahí digo, bueno, empiezo a ver qué puedo hacer. Y si no, si pido una deuda, digo, bueno, voy a comprarme una heladera, entonces la heladera sé para qué la quiero, voy a hacer ese gasto, no lo puedo hacer una sola vez, lo voy a prorrogar en el tiempo y con lo que me voy a ir ahorrando, porque al tener una heladera voy a poder comprar los alimentos más baratos porque los voy a poder conservar. Bueno, entonces estoy haciendo una inversión, no estoy haciendo un gasto, sino que estoy invirtiendo en que mi casa yo pueda hacer rendir más mis ingresos. Bueno, sí. Y quisiera agregar también que es un poco sin sentido este planteo que está haciendo el oficialismo. Porque la propia ley 8706 de la provincia, que es una ley, le explicamos a la audiencia, marco a la cual debe sujetarse la confección y evaluación del presupuesto. Y la propia Constitución. La Constitución y la ley 8706 hablan de que el endeudamiento puede ir en la ley de presupuesto o en ley específica. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que a mitad de año, si se aprobara ahora sin estos 300 millones y 210, la Constitución y la ley permiten, por ejemplo, yendo al famoso artículo 40, que es el de las obras, mal presentado, muy floja la exposición, la presentación. Supongamos, inciso A, para hacer obras de infraestructura y equipamiento para intervención urbana, agua, saneamiento, luminaria, etc. Bueno, el oficialismo prepara el presupuesto conforme a la ley, que básicamente le indica establecer el monto, que no está actualmente, el monto de la obra, el plazo de ejecución, la población servida, la población beneficiada, entendamos, la población beneficiada, qué cantidad de empleos va a demandar, su financiamiento, etc. Y bueno, se presenta a la legislatura identificando la obra y diciendo, bueno, miren, solicito financiamiento para esto. Y se hace perfectamente. Claro. De manera tal que esta dilación, esta polémica, la parte positiva es que han instalado en la sociedad y que de pronto las mendocinas y mendocinos empiezan a interesarse por el presupuesto provincial. Claro, porque, discúlpame sí, sí. Que te haya interrumpido. En realidad, ¿por qué Lucho habla de la ley 8706, que es la administración financiera o la ley de presupuesto? Porque en realidad el gobierno es un mandatario nuestro. Está administrando nuestros fondos, nuestros recursos. Como son nuestros recursos, nos tiene que decir en qué lo va a gastar. Y los legisladores que representan al pueblo, representan a los distritos, tienen que prestar acuerdo a esa propuesta que hace el gobierno de qué va a gastar los recursos que va a sacar de la sociedad para invertir en otra cosa. Acá ellos están obligados a rendir cuenta y hay una parte de control formal que la hacen los organismos de control, pero también hay una parte de control de gestión y control de oportunidad que es la que tiene que hacer la legislatura. Y eso, bueno, ahora se ha salido, o sea, gracias a Dios se ha salido un poco del marco y se ha hecho más grande porque evidentemente nos damos cuenta que el país no está en una buena situación. Nosotros no estamos, o sea, Argentina no está en una buena situación. Hay que replantear muchas cosas, no solamente el gobierno nacional, sino también el provincial. Tenemos un gobierno nacional que está diciendo no nos endeudemos más en dólares. Argentina no produce dólares. Los dólares los traemos por la diferencia entre importación y exportación. O sea que tenemos que vender más lo que compramos y con esos dólares pagar la deuda que tenemos. Entonces, si ya tenemos un stock de deuda, si le seguimos aumentando ese stock de deuda, cada vez vamos a necesitar más dólares para poder salir de la deuda o llevar la deuda a valores razonables que nos permitan actuar o hacer algo, cumplir con alguna otra finalidad, que la finalidad no sea pagar lo que debemos. Porque en definitiva lo que está pasando es eso, estamos trabajando para pagar la deuda, no, o sea, es como lo que te decía, te pasa en tu casa, ya no podés pensar en ir al cine, ya no podés pensar en comprarte lo que vos querés, una zapatilla que vos querés, sino que tenés que entrar al cine. Yo cobré y de lo que cobré, lo que trabajé todo el mes no me alcanza para pagar lo que estoy debiendo. Un poco en esa situación está en este momento Argentina y va a ser largo. Me quedé, Carlos, pensando en lo que, bueno, explicaba en relación a la economía hogareña, ¿no? Se fue el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, diciendo que era una provincia saneada, muy bien administrada, ¿no? De repente, digo, cómo juega también la comunicación, el marketing, si se quiere, político en esto, de repente empieza un sinceramiento diciendo, con una palabra rara, por lo menos para nosotros, del llano, el rollover, ¿no? Que es, que si uno se lo explica a alguien, como vos lo explicabas recién, a una economía familiar, vos, no sé, debe la tarjeta, va al banco y saca un préstamo para pagar la tarjeta. Ya está, o sea, está todo mal. Claro, está todo en tránsito, está todo mal. Ahora nos los venden como una salvación, que los porcentajes son menores porque vamos a tomar una deuda que no. La verdad, ¿cómo dan ese salto? La pregunta es: ¿cómo dan ese salto en vendernos o un buzón? ¿O realmente en la administración, sí, en lo que ustedes manejan y saben, se puede hacer esto. Sí, de hecho, Darío, está previsto en la ley. Pero antes de ir específicamente al rollover, permitime agregar otras picardías. El de rollover es una y ya la vamos a explicar. Normalmente, en el concepto generalizado, y por supuesto en el ambiente académico también, la erogación, el presupuesto, se entiende como un límite máximo para gastar. Bueno, oh sorpresa, el presupuesto preparado por el oficialismo, y realmente sorprendente, porque tiene el oficialismo técnicos de sobrada idoneidad que no se les puede pasar. Hay tres casos donde esa autorización máxima para determinado destino de los recursos pasa a ser un piso, que son el artículo, yo lo tengo anotado porque realmente es impresionante, el artículo 61 para AISAM, donde ya después vamos a desarrollar AISAM, es un capítulo aparte, habla, pide que se faculte al Ejecutivo a hacerle un aporte de desde 100 millones, no hasta 100 millones. Sí. O sea, desde el piso. Puede ser a 100 millones uno o a 100 mil millones, mira, increíble. Igual caso para OSEP. OSEP, otro capítulo que seguramente si hay tiempo amerita que lo desarrollemos, que tiene que ver con el famoso estado de cuentas ordenadas. Bueno, como anticipo, pareciera que AISAM y OSEP no están en ese universo de cuentas ordenadas. Y el IPB. Tres ejemplos. Y después la trampita del rollover. Y ahora sí. Ya está previsto, nada más que con términos en castellano, en la ley, la famosa 8706, ya la va a terminar conociendo mendocinas y mendocinos, habla de reestructuración, reprogramación, refinanciación. Pero el concepto es cuando la negociación es con el mismo acreedor. Es decir, es lo que le pasa a la provincia, lo que pretende. Este año, vencimientos de capital e intereses, menos mal que, a diferencia del caso de la provincia de Buenos Aires, tenedores bonistas del extranjero, y en el caso del bono nacional AF24, igual, en el caso de Mendoza es la esencia, 80% en todo caso, después lo vemos, Charlie, Banco Nación, ANSES y el Instituto de Fiduciario para la Infraestructura Regional. La mayor composición es nacional. Esa es una ventaja a favor eso de Mendoza. Eso nos tiene que dejar tranquilos, como si no prestara el hermano. No, porque en realidad... No. Lo que te está diciendo el Lucho. Lo que te está diciendo el Lucho es, mirá, el mecanismo está previsto, pero supuestamente vos lo tenés que hacer cuando sea más ventajoso que lo que tenés. Exacto. Si no es más ventajoso de lo que vos planteabas con el banco y la tarjeta, en realidad te vas y sacas un préstamo, estás pagando una tarjeta y querés salir de la tarjeta, y en vez de pagar la tarjeta, vas y te metes un préstamo 5 años y cuando sacas la cuenta estás pagando 4 o 5 veces el valor de lo que le debías al banco. Entonces, volviendo al ejemplo de la heladera que 5 años la tenés que tener pagada, a la final la van a terminar pagando tus hijos o tus nietos. En realidad eso es un poco, y con la responsabilidad vuelvo a decir que yo estar administrando fondos que no son propios, porque en realidad tienen que rendir cuenta. En tu casa, si vos te equivocaste, es tu problema. Pero si ellos se equivocan, es el problema de todos los mendocinos, de los que están y de los que vienen. Gran diferencia. Claro, o sea, la responsabilidad es otra. En realidad, lo que pasa es que cuesta creer este presupuesto que han presentado. Cuesta creerlo porque han tomado supuestos de tasas de... El presupuesto, desde la definición, bueno, sí, es la herramienta principal... Te lo puedo decir, o sea, de acuerdo a cuánto me pagues, te puedo estar hablando 2 minutos o 10 horas del presupuesto, que es lo que te contaba. Pero en realidad, cuando vos vas al presupuesto, es una planilla de Excel, es un modelo matemático, donde si vos cambiás algunas variables, te da una cosa o te da otra. Entonces, cuando vos armás un presupuesto y vos establecés que vas a decrecer al 1.7, o vos establecés que el dólar va a valer 67 pesos, o vos establecés que, no sé, que vas a recaudar, es que eso te da un resultado. Si vos, si esas variables te cambian, deberías cambiar el modelo, que es un poco lo que le pasó a Mendoza. O sea, la realidad, Mendoza empezó a el presupuesto se empieza a preparar por septiembre, y después en octubre se discute internamente, y ya después se empiezan a llevar algunos borradores. O sea que cuando llega la legislatura hay bastante discusión, por lo menos en el seno del gobierno, de qué es lo que vas a presentar. Que es un poco lo que dice Lucho, o sea, no son improvisados. Entonces cuando vos te encontrás con inconsistencias y con incongruencias, y con información y con artículos que dicen una cosa pero en realidad quieren decir otra vez, y bueno, no te lo está presentando un lego, te lo está presentando una persona que sabe. Pero el radicalismo, el frente tiene un buen equipo, entonces ya tenés que entrar a mirar de otra forma lo que te están presentando, porque un artículo se les puede pasar, pero cuando vos te encontrás un artículo, otro artículo, decís, bueno, no, pará, ¿qué me estás presentando? Y cuando te vas al marco teórico y ves que el marco teórico no coincide con la realidad, o por lo menos con las proyecciones que hacen los institutos más o menos serios que hay en Argentina, decís, no, este presupuesto, la verdad que lo más sano, que no lo van a hacer, es reformulármelo con las variables que tienen que ser. Porque si no, estamos discutiendo por número, pero si vos, no sé, vas a decir, me van a aumentar el 10% del sueldo, poner en tu caso. Entonces vos haces el presupuesto de gasto porque, no sé, en marzo te van a aumentar el 10% del sueldo. Pero vos sabés que no te van a aumentar el 10% del sueldo. O no va a ser el 10, va a ser el 20. Si es tu casa, no te engañan. O sea, no hay forma. Vos lo haces con... Pero si no es tu casa, tenés que ser mucho más exigente a la hora de volcar las variables sobre las cuales haces el presupuesto. Entonces... Ya cuando entramos a ver esas cosas, y como dice Lucho, entras a ver que en el marco teórico, ¿no?, las variables que consideran no son o cambiaron, y vos me decís, bueno, pero lo dice en octubre, está bien, pero no, lo estás reconduciendo, tuviste 2 o 3 meses, es un modelo matemático, cambiarme el modelo matemático y discutamos un presupuesto más ajustado a la realidad. Eso no ha pasado. Eso es lo que un poco lo que plantea recién a Lucho, que de repente pedís 300 millones, mal, bien, creemos que mal, lo bajás a 210. Pedís 6.000, lo bajás a 2.000. Bueno, dame el nuevo modelo matemático. No está el nuevo modelo matemático. Déjame terminar con el concepto del rollover. Y de paso explicamos la picardía. Entonces, básicamente, en términos castellanos, una primera interpretación es definir, negociar con el actual acreedor. Ellos, bajo esta palabra rollover, también pretenden incluir el ejemplo que daba Darío, o el Charlie. Nueva deuda para pagarle al actual acreedor. Eso no es rollover, o al menos no es el espíritu de la ley. De esta forma requiere 2/3. Y tan así es que este año lo interpretan como nueva deuda para amortizar los vencimientos del 2020, pero pretenden modificar el artículo que habla de la reestructuración para incorporarle también la nueva deuda a ese artículo que permite la reestructuración. Y de esa manera, a futuro, ya no necesitarían la mayoría especial de 2/3 que requiere actualmente la deuda. Y que de paso, también vale aclarar que esta modalidad que implementó Cornejo de pedir una vez para todo el mandato un determinado endeudamiento, raya lo inconstitucional. El espíritu del legislador fue que todos los años, en ocasión del presupuesto, el oficialismo de turno presentara los recursos, las erogaciones, el modelo matemático, como dice el Charlie, necesidad de financiamiento, solicitud de financiamiento. Se quiebra eso, entonces hay que volver. Por eso es correcta la postura de la oposición, que hace rato que viene insistiendo en un pedido de transparentar las cuentas del sector público y de presentar realmente situaciones con mayor desagregado. Sí, entonces, el rollover es... básicamente ellos quieren interpretarlo como pedir nueva deuda, aunque sea a un extraño que aparece ahora, para pagar al acreedor actual. ¿Quién, y eso ¿quién no sería? Es. ¿A quién le pedirían? Eso es otro artículo. metemos en cada cosa. No, primero porque en realidad, ¿qué es lo que está diciendo Lucho? El artículo del rollover específicamente necesita los dos tercios. Pero en otro artículo, que no necesita los dos tercios para votarlo, sino que por simple mayoría lo pueden sacar, establecen que no hace falta volver a ir a pedir el rollover a la legislatura. A futuro. Claro. Entonces, el artículo del rollover necesitan dos tercios y el otro artículo con mayoría simple te lo meten y nunca más vuelven a necesitar los dos tercios. El año pasado nosotros hicimos un trabajo parecido y planteamos que eso en realidad es pedir una deuda y planteamos que debería ese artículo también necesitaba los dos tercios y se logró que se sacara. Pero este año lo vuelven a presentar. Lo que pasa es que, claro, tu pregunta, la verdad que no sé si tenés por ahí un enano que te está soplando abajo. Porque en otro artículo establecen que el gobierno puede contratar directamente a aquel que le va a renegociar la deuda. Cuando el principio general es el de la licitación pública, hay un artículo que ha metido en este año donde dice que vos no estás obligado a ir a un concurso de precios, a una licitación, sino que podés elegir por contratación directa quién te va a renegociar la deuda. No tiene nombre y apellido, pero te estás direccionando. O sea, evidentemente vos podés direccionar la renegociación a la persona que quieras. En cuanto al pago de deuda sobre deuda, y eso está previsto para la toma en dólares, pero en el tema de deuda sobre deuda, que es en peso, en este momento de los 6.000 millones, los acreedores más grandes son el Nación y ANSES. O sea, el Estado Nacional y el Nación, y ahí entramos en la discusión de cuando se fue Paco Pérez, que Cornejo le presenta una nota al Banco Nación diciéndole que no le preste a Paco Pérez. Entonces el gobierno provincial se atrasa unos días en el pago de esa deuda, y esa deuda en ese momento eran 2.300 millones de pesos. Hoy se está hablando de que hoy ellos necesitan del rollover 4.300 más o menos, pero se está hablando que la deuda en el Nación hoy está entre 8 y 12 mil millones de pesos. Es el rango. Sí, porque Cornejo la incrementó después de la renovota. Claro, no y es ahí que hay una perlita que después la vemos. Pero básicamente lo que preguntaba Darío es muy cierto. Supongamos que sale. ¿Quién le presta a Mendoza? ¿Y en qué condiciones? El mundo con tasas negativas. Y el país en una situación de negociación durísima. Con dos colocaciones de bonos, que donde nadie no compraron bonos argentinos, o sea, hubo dos colocaciones de bonos a nivel nacional de Guzmán. Provincia de Buenos Aires y Nación. No hubo compra de bonos. A ver si entendí, perdón, Sergio. No sé si entendí. O sea, básicamente ya tendrían ese préstamo hablado. Ablandando el concurso, digamos, cuando uno, digamos, un delivery de bono, claro, van a hacer. O digamos, tal compra-venta en estado provincial, ¿no? Que uno tiene que concursar una contratación del Estado. Eso es lo que ablandarían, digamos, para poder sacar de algún tercero plata para pagar la deuda. Y para refinanciarse. Así, refinanciarse. Porque, claro, o sea, a ver. Tema rollover es pago de deuda con deuda, lo que vos planteas del banco y la tarjeta de crédito. A eso sumarle los 300 millones de dólares, como dijo Lucho, que habla de que no está presentado con un plan plurianual como está previsto. Pero, ¿por qué viene esto? Porque esta mañana uno de los periodistas afines al gobierno sacó un artículo diciendo de que el gobierno de Paco Pérez había usado la autorización para el préstamo de Aysán y lo había usado para gastos corrientes. Entonces, ellos mismos están diciendo que están pidiendo los 300 millones de dólares para gastos corrientes. O sea si vos seguís el hilo del pensamiento, en la defensa que hacen de lo que están pidiendo está justamente la oposición a que eso siga pasando. Tal cual. Yo le quería hacer dos preguntas. Una, que nos cuente qué pasa con OSEP y eso picardía que dijiste, que la gente debe estar muy interesada en esto rápidamente. Y en el otro, otra cara del presupuesto que me parece que se ha debatido poco, por lo menos los ciudadanos comunes la conocemos un poco, que el otro día lo charlaba con vos, creo, que es el programa de recaudación que tiene el Estado provincial. ¿Qué piensa y qué quiere recaudar el Estado provincial? Digo, porque una de las maneras de morigerar una deuda es recaudando, digo, y en una perspectiva con consumo bueno, todo lo que ha pasado, que se ha enfriado la economía, que tenemos todas las variables económicas a la baja, es difícil recaudar. Así que, si por ahí, esas eran las dos consultas que les quería hacer. Bien, bien. Vamos a empezar por la segunda, que tiene que ver lo que se planteaba hace un rato. El famoso principio de las cuentas ordenadas. Ahí está. Pareciera que en los 4 años de Cornejo no se hizo nada. Toda vez que, primero, acaba fuera el presupuesto, hace unos días, segunda quincena de enero, se estableció un aumento del servicio del 100%. Bárbaro, ahí. Agregado a eso, en este presupuesto, el artículo 24 faculta a ESAM a generar un fondo agregando un 20% más sobre el total factura. Entonces ya la posición del ciudadano es sorpresa. Epa, si las cuentas están tan ordenadas, tuvieron que meter un boletazo del 100%, prevén otro impuesto o otra recarga del 20% adicional, le permiten o piden facultar al Ejecutivo para un aporte para ISAM desde 100 millones, o sea, desde anda a saber cuánto es. Y encima, por si fuera poco, para ISAM en particular, piden, con una redacción muy tranquila, muy silenciosa, posdatar hasta el 2024, hasta más allá del mandato de Suárez, la posibilidad de tomar deuda por 160 millones de dólares. Entonces, claro, cuando vos lees el presupuesto, decís, bueno, evidentemente, ahí están. Quieren ampliar el plazo para tomar 160 millones de dólares. 20% más sobre el 100 que ya está del boletazo. Aporte del Estado. Y evidentemente, está desfinanciada. ¿Dónde están las cuentas ordenadas? Aysán no estaba. OSEP. Dos articulitos. La madre de la batalla esa. Que, no, evidentemente, esto que estamos charlando nosotros ahora, seguramente a través del año va a requerir pedidos de informe y hasta el propio Ejecutivo debiera tomar la iniciativa y salir a explicar para que no queden. Porque, ¿qué pasa? Esto alimenta criterios de sospecha. Y bueno, y para defender la institucionalidad, como siempre invocan y se auto promulgan defensores de la institucionalidad, estaría bueno que expliquen con mayor claridad a San Josep. En el caso particular de Josep, dos artículos. En uno, bueno, a todo esto, sin información complementaria que le permitan al usuario, al ciudadano o ciudadana, ver el porqué. Primer artículo. De los empleados públicos que son pareja, actualmente con la carta orgánica, en el bono más bajo, es decir, pareja, los dos tienen bono directo, muy común. Sí, muy común, común, muy caso. Docente, sí, con policía, sí, sí. Salud, sí, sí, sí. Amplísimo el espectro. Claro, sabemos por lógica que el espectro es amplio, pero no sabemos cuántos son. Bueno, de esos dos bonos, sobre el más bajo, el aporte a los OSEP a hoy es de la mitad de lo que corresponde. Un descuento del 50%. Artículo del proyecto de presupuesto actual se elimina. Se elimina. Al 100% los dos. Los dos al 100%. Conclusión. Y necesitan recaudar. Bueno. Es importantísimo esta información que llegue, porque llega claro, directamente. Claro, a la audiencia, sí, porque sí, la audiencia sí, seguramente conoce seguramente, a alguien. Seguramente, que es una realidad muy común. Un amigo. No, y aparte que abrís la puerta para juicio por derechos adquiridos. Claro. Bueno, sí, al margen, pero vamos a la parte presupuestaria. ¿Qué te está diciendo? Y OSEP necesita fondearse. Y después aparece el artículo, facúltase al Ejecutivo a efectuar un aporte, sí, para gastos operativos desde 100 millones también. Si arrancamos en 100, quiere decir que por lo menos está descalzado en 100. Sí. Más lo que corresponda al otro descuento. No, esta semana salió que el déficit de OSEP son 1.200 millones de pesos. Uf. Ah, bueno, esa me la perdí. Bueno, eso ayuda a tener un panorama más claro. Pero entonces, volviendo al tema, evidentemente, y yo calculo que Anabel algo de, quizás por respeto no lo ha dicho como debiera decirlo, al menos en mi opinión, ese pedido constante de que se transparente en las cuentas públicas, evidentemente se está refiriendo a estos casos de que son desprolijidades o por lo menos ausencia de información precisa para que el ciudadano o ciudadana tenga la verdad en la mesa. Esas serían las dos preguntas. Y después, por el lado de los recursos, que era para cerrar la pregunta de Sergio, recién Charlie insinuaba que por qué no lo va a hacer, no retiraron el presupuesto, esperaron que estuviese el de la Nación, porque si bien hay provincias que están mucho peor, digamos que Mendoza es de las mejores en ese caso, hay un componente dentro de los recursos que es fundamental, que son los recursos de origen nacional. Entonces, para este presupuesto se estimaba un déficit del orden de, si tomábamos la amortización vieja, 16 mil millones de pesos, donde ya estaban incluidas las regalías, que inclusive hay un comentario en el documento, sí, que le vamos a dejar a los muchachos específicos para las regalías petrolíferas. Estaba incluido el fondo para el transporte, 8 mil millones de pesos, que teóricamente, cuando se lo saca el gobierno de Macri, totalmente, ningún problema. Ningún problema pasando el boleto de 11 a 18, más las superutilidades que se sospecha que tienen las prestadoras del servicio de transporte. Y resulta que ahora, no, viajan a Buenos Aires a pedir que la Nación vuelva a colocar el subsidio de aproximadamente los 8 mil millones. Entonces, es una muy buena pregunta y a este momento no tenemos la respuesta, porque cuidado, hoy en las redes sociales hubo un resumen, un Twitter realmente espectacular. Decía que en la fundamentación del oficialismo y de los medios afines, si no sale el presupuesto, no haber empleo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces un ciudadano puso endeudamiento para empleo de título. Entonces después dice claramente, Cornejo quintuplicó el endeudamiento, triplicó el desempleo de 3, y algo a casi 9, 3. Y lo único que no creció fue el Producto Bruto Geográfico, que tiene que ver con el sector de los ingresos. Que de punta a punta se estima que en la gestión Cornejo vamos a terminar con un Producto Bruto Geográfico inferior con el que inició su gestión, entre un 5 y un 10%. Claro, eso tiene que ver con eso. Lo que pasa es que, bueno, por ahí con Sergio nos encanta discutir y a él le encanta tener razón. No, yo vos no. No suelta nunca, ¿viste? No se va nunca. No, lo que pasa es que en realidad creo que la pregunta de Sergio está más orientada a otra cosa. En realidad, este presupuesto, y esto tiene que ver, no es sostenible. Pero cuando se dice que no es sostenible, es porque no está previendo de dónde va a sacar los recursos. O sea, es un presupuesto donde me pide deuda, es un presupuesto donde, si vos ves en la exposición de motivo, en la justificación de la deuda, entre medio de obras que no están detalladas, te aparece de nuevo la ciclovía, de nuevo la plaza. Entonces decís, no puedo pensar en una matriz productiva en función de bicicletas, salvo que vendamos bicicletas, o salvo que la energía que produzcan la produzcamos sobre la bicicleta, la embotellemos, la vendemos. No. El tema es, ¿para dónde va Mendoza? O sea, yo puedo hacer un presupuesto, y en el caso de los ingresos, yo puedo decir, bueno, el presupuesto del 2019, ingreso bruto con relación al 2020, lo calculo con un 62% más. Y un poco jodido, porque no sé cuánto ejecutaste en el 2019, pero bueno, te voy a creer, ese 62%. Suponete que lo tomás. La economía va a crecer un 40%. Me falta un 22% para llegar a lo que me estás diciendo que vas a recaudar. metes un plan de pago en una industria recesiva, el que no te podía pagar va a seguir sin poder pagarte. También tenés un plan de pago nacional que es un poco más amplio, porque en realidad el concepto es: ¿estamos administrando el presupuesto de crisis de Macri o el presupuesto de la reactivación económica de Alberto Fernández? Porque son dos mundos diferentes. Si vos ves la exposición de motivo de Alberto Fernández o de Guzmán, están hablando de la esperanza. Y acá te están hablando de la crisis. Porque Mendoza necesita endeudarse para reactivar su matriz productiva haciendo plazas. ¿Qué me queda a mí después? ¿Qué voy a producir ahí? ¿Voy a hacer un emporio de plantines usando la plaza de invernadero? ¿Vamos a poner la fábrica de bicicleta en Mendoza? ¿Vamos a traer la fábrica de volardos a Mendoza? ¿Vamos a traer la fábrica de aleta a Mendoza? Entonces va a haber una reactivación productiva. ¿De dónde voy a sacar la plata para pagar el préstamo que estoy pidiendo? ¿Qué es lo que te decía más adelante? Vos tenés un problema en tu casa, te falta plata y empezás a buscar una changa, un trabajo, empezás a pintar. Algo tenés que hacer porque te das cuenta que te falta plata. Planteás una matriz productiva diferente de tu casa. Bueno, en el caso de Mendoza, con una economía recesiva, con una economía que está más expuesta a la exportación que otras provincias, por lo tanto las crisis del mercado externo te afectan más. ¿Qué vas a hacer para que al cabo de 4 años, porque la cuenta ordenada de Cornejo está bien, yo puedo decir eso 4 años, puedo echar la culpa a Paco Pérez 4 años, puedo seguirle echando la culpa a Paco Pérez 4 años más, pero en qué momento yo empecé a decir, bueno, empecé a hacer un camino o empecé a hacer obras de infraestructura para permitir que se radiquen empresas, o definí que finalmente le vamos a dar bolilla al corredor bioceánico porque no tenemos, porque Mendoza no es apta para el, o sea, no hay consenso social para el fracking, entonces eso lo tengo que dejar de lado y empezar a pensar qué hago. Y está bien las industrias TIC, pero ¿cuánta mano de obra me voy a contratar? La mano de obra que tengo en Mendoza desocupada, que es más alta que la media del país, ¿está capacitada para poder tener acceso a eso que estoy creando, o eso se voy a terminar contratando mano de obra foránea porque no tengo el recurso humano capacitado? ¿Estoy trabajando en capacitar el recurso, en reconvertir ese recurso humano que tengo? Entonces, evidentemente, como dijo el Sergio, el planteo de Sergio siempre es, está todo bien, pero ustedes me hablan de recaudar, ¿y cuándo vamos a empezar a usar el presupuesto para reactivar? Esa era la pregunta que seguía. Claro, esa era justamente claro, el presupuesto no solamente es un tema de recursos y gastos, también es una definición de política y es una definición de por dónde vamos a empezar a trabajar la economía. Me pueden decir, mirá, la verdad, estuve 4 años y no sé, empecé a desarrollar una fábrica en Alvear. Bueno, en fábrica no hay ninguna, cerraron fábrica, el camino que se hizo, que se inauguró, fueron fondos nacionales, la doble vía, ahí está el muchacho que vende sándwiches en la frontera, que esperando que vaya la doble vía, se apuso de los dos lados, pero pasan para un solo lado. Y seguimos sin ver cuál es la propuesta. ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿Desde dónde vamos a crecer? ¿Desde dónde nos vamos a sentar a discutir? Aunque no estemos de acuerdo, discutámoslo por lo menos y empecemos a definir algunas líneas. Bien, en esa línea, Charlie, me parece importante resaltar, fundamentalmente para la audiencia, presupuesto, resultado financiero deficitario en, ahora con esta modificación, 11.000 millones de pesos. Ni hablar si se le incorpora el pedido de financiamiento en dólares. Y en cuanto a la esencia, a la lógica que vos planteás, está claro que mantiene la lógica del endeudamiento especulación. De hecho, ¿cómo es que dicen ustedes? Fuentes extraoficiales de por ahí me dicen que esta reducción, me pasan el dato, no puedo afirmarlo, que esta reducción del rollover obedece a que estarían dispuestos a utilizar un stock de activos financieros que fueron generando a partir del endeudamiento de los 500 millones de dólares del año 16. Sí, sí, dicen 16, la leyenda urbana que tienen 200 millones de dólares ahí reperfilados y están. Exactamente. El remanente, recordemos que cuando el ex ministro Lacunza establece el reperfilamiento, que ahora está de moda, Mendoza está entre las víctimas, digamos, tenedor de Levac, Letes y no sé cuántos otros títulos activos financieros. Seguramente tomado por acciones de cobertura. Pero asume los riesgos. Y en esa asunción de riesgos, yo quería destacar una que realmente es simbólica, que es el caso del bono del Banco Nación, que nace, a ver si por acá lo tengo, lo había notado, nace con una determinada tasa, un costo, y Cornejo Nieri lo pasan cuando hacen ya la refinanciación en el 18 a UBA. O sea que la provincia en el bono con el Banco Nación también es víctima. Está amortizada por UBA. Así que bueno. Temeraria. Yo quería agradecerles. No hemos quedado sin. La verdad que un. Clase magistral. Una clase, la verdad que no hemos quedado sin. Pero quería cerrar de mi parte con esta pregunta. Como ustedes dicen, se ve mucha inconsistencia, muchas cuestiones que por ahí un contador con oficio no la. Se me picó preguntarle, ¿qué creen ustedes que incidió en no poder haber derogado la ley 7722? ¿Veían ahí una caja inmediata, grande, con el tema de la minería para poder afrontar el tema económico en la provincia? ¿O no tiene absolutamente nada que ver? Digamos, había como una cuestión directa, digo. Mira, ninguna inversión minera te da plata en el corto plazo. Viste que decían que ya tenían colocado tantos proyectos. Sí, ya sí, sí. En realidad, ¿no? Eran dos proyectos. Uno era San Jorge, sí, que incluso, pero porque tienen que haber leído el Villiquen, habían actualizado sus declaraciones de impacto ambiental. Y la otra era la Potasio Ría Colorado. Eran las dos, o sea, detrás de todo el movimiento, eran las dos que estaban para empezar a trabajar. Nosotros lo analizamos porque dar malas noticias es nuestra especialidad. Y mientras peores son las noticias que dan, más nos gusta. Pero nosotros nos venimos planteando ya hace rato cómo sigue esta historia. Porque si yo te digo que te falta plata, tenemos que empezar a discutir y a generar propuestas de qué hacemos, que es la segunda parte de lo que venimos trabajando. Matriz productiva. Matriz productiva, financiamiento productivo, todo lo que tenga que ver con un futuro que no sabemos quién lo va, pero que hay que empezar a discutirlo. Mendoza se está desertificando, o sea, no es porque yo haya militado la 7722, son hechos, o sea, te pueden gustar más o menos, se está desertificando. Hay que rever qué hicieron los que vinieron cuando con un baldecito, no era riego por goteo, pero con un baldecito regaban el parque para tener el parque que tenemos. Yo creo que la 7722 generó un problema porque se produjo una reacción de la sociedad que creo que fue más sociológica que política. Nosotros tenemos los guardianes del agua, un trabajo de años en las escuelas primarias generando conciencia sobre el agua. Y esa generación es la que se levantó. La discusión por la matriz y por hacer minería no creo que esté cerrada. Yo estuve en los equipos técnicos de Anabel, no, como un militante más, no es que fui y escuché hablar a un director de minería de hace muchos años y dice, mirá, nosotros tenemos un montón de minería no contaminante para hacer, un montón de emprendimientos para reactivar que no salen tan caros, por ahí no tienen la propaganda que puede tener los mega emprendimientos mineros. Y después eso produjo una fractura o les hicieron ver a algunos sectores que la matemática en política no es aplicable. Si yo sumo porcentajes, al final el resultado que puedo obtener por una medida consensuada no va a ser el mismo porcentaje que puedo obtener sumando los resultados de una elección. Así que sí, yo creo que pero eso no invalida la discusión. O sea, yo creo que hubo un llamado de atención y hay una sensibilización en la sociedad que creo que hay que aprovecharla, que es bueno, porque hubo participación ciudadana, probablemente por ahí hasta anárquica, pero hubo participación ciudadana. Y eso estuvo bueno, y está bueno que la ciudadanía se involucre en cosas como esta para que quienes tienen que, quienes los representan, empiecen a escuchar, porque a veces te encapsula y perdés contacto y pensás que la realidad es ese ambiente controlado donde vos te mueves. Nos pasa a todos y perdemos esa sensibilidad. Espero que con el tema de presupuesto y espero que con lo que implica empezar a discutir qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir, que lo saben, hace mucho que venimos hablando de qué vamos a vivir, pero es como que necesitamos llegar al borde a decir, bueno, no tenemos otra que sentarnos a discutir de qué vamos a vivir. Yo creo que no deberíamos esperar, no estamos muy lejos, pero no deberíamos esperar que llegue ese momento para empezar a plantear y que la política empiece a hacerse eco de estos temas en forma articulada. Perfecto, nada, agradecerles, la verdad que ha sido maravillosa la charla y los conceptos que nos han brindado, así que no sé si quieren decir algo para cerrar, algo, a explicar un poquito el informe que han hecho, cómo nació la inquietud. Yo ya le imputé que lo hagan con los municipios también, pero no sé si me va a hacer caso. Bueno, no, ante todo un gusto, muy agradecido por la invitación. Es un devoto de la difunta Corrida. No, y sí, veníamos charlando y le buscábamos un título. El presupuesto en tu barrio podría ser uno. Pero ese estaría más bueno si lo lleváramos con el presupuesto de cada municipio. Porque nos parece que si bien el de la provincia es general y va a tener impacto, si uno sale y busca la participación... El municipal tiene el un municipal aspecto muy importante. Es sí. Bien localista y la vecino, casi seguro que se va a prender. Y sí, a disposición, les vamos a dejar el documento y vamos a quedar abiertos a cualquier consulta que podamos hacer y a una futura visita, inclusive si nos dan la posibilidad, para seguir explayando sobre, en función de cómo avance el presupuesto. Y es muy interesante el tema de la matriz productiva, que básicamente viene a ser la cuestión de fondo de la pregunta de dónde obtenemos los recursos que después van a financiar las derogaciones que se necesitan en políticas sociales, políticas públicas de todo tipo. Bueno, yo agradecerles, la verdad que la hemos pasado muy bien, no solamente por este programa. Yo les voy a comentar una infidencia. Nosotros tenemos un cariño muy especial por La Mosquitera, porque como le dije a una persona hace poco tiempo, fueron los que nos bancaron los trapos cuando estábamos en la mala, y ahora no es que estemos mejor porque no gobernamos la provincia, pero nobleza obliga, hay que ser agradecido con los que nos dieron un espacio para poder decir estas cosas cuando nadie quería escucharlas, y ahora seguir repicando y tratar de que acercarle a la ciudadanía y empezar a despertar esas inquietudes, tratando de llevarlos así, che, pero estos son unos locos. Sí, somos unos locos, pero tenemos la esperanza de que haya un futuro mejor para todos. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. No, usted. Muchísimas gracias por este trabajo. La verdad que tiene incidencia directa en nuestra comunidad, en nuestra población, y que poderlo bajar y poderlo charlar así, le hemos dado nos gustaría estar la hora. Porque sentimos realmente, siento que fue muy corto el tiempo, ¿no? Pero nos comprometemos para seguir tratando el tema acá en el estudio, telefónicamente, para ver este punto importantísimo, ¿no? De nuestra. Y esperamos los próximos informes, ¿cierto? Tal cual. El de los municipios. ¿Sí? Por lo menos los del Gran Mendoza, los grandes. Ya está en el horno. Hemos recogido el guante, estamos en el horno con lo que pediste. Bueno, me alegra mucho. Muchas gracias. Nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda.